Y el jaleite, ya me han ido andando, la niña puede ir de baile junto. Mane jaleite, ya me han ido andando, la niña puede ir de baile junto. Solen madablo, con tema bajlen, te dan a lengua, la lengua es andar. Agua. Solen madablo, con tema bajlen, te dan a lengua, la lengua es andar. Yo fui tu gagal, guacha caula, y el otro ray, panane brindar. Salí. Yo fui tu gagal, guacha caula, y el otro ray, panane brindar. Banyu ya gendar, sancha balen dem, dem na nyusir, dem na intentiget, dem na nyulodo, agetetar. Sendan ay nyom aja patutop nyom pinen pal der sokaina nyom aliuka ak nyom palami kon malay pa nak mo ak le tuti yen wa banjul daglu len ma man te ma wak len na yu dai sada Dema dem la nyuda sadar, cai la nyuda sadar, la nyuda sadar. Neba, cai darane, wan daraba, cai darane, ne wan daraba. Cai darane, wan daraba, cai darane, ne wan daraba. Dem ne kau lak tangan. Yungan mandali, canda karunjai. Yungan mandali, baca panjul. Yungan mandali, baca darke. Yungan mandali, lajai erman. Yo, salimata. Yo, minta, apa cam erman. Oli jeng yang ngejabin bin, oli yang ngejabin. sani jamata kan fai ko Julia, yanga jabin bin, yanga jabin bin, maja, maja, maja, maja. Salimata, yanga jabin bin, salanga jabin bin, maja, maja, maja, maja, maja. Mane pija mo papa, kare buko ne kleda, maja, maja, maja, maja, maja. Ne dalu ya ne dal, sani jamata gan fai ko, maja, maja, maja, maja, maja. Analugan gadisa pena ne man, yolai andal. Merci beaucoup.